Everybody knows that you are a vampire. You are the king of a falling empire. Everybody knows that you are a vampire. You're gonna run when they light up the fire. You are the king of a falling empire. Everybody knows that you are a vampire. Y así empezamos temporada con Ana Almagro al otro lado de nuestra mesa camilla con micrófonos. Muy buenas tardes, Ana Almagro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ramón Ferrer, ¿cómo estás? Desde Radio Almenara 106.7. 24 de septiembre, apenas 6 minutos de retraso, no sé qué ha pasado. No sé, qué raro, ¿eh? ¿Estáis enfermos? Yo creo que había alguien que había calentado el estudio, que se suele decir. Eso es. Yo he calentado y me voy a ir a casita. Pero antes, yo quiero saludar a Jesús Escudero, que lo tengo a mi extrema izquierda, como siempre. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En este helado y tropical Ventilla Radio Almenara. Estamos retransmitiendo y ya solamente nos faltan unos 6 minutos que le debemos al programa de la semana que viene. Trataremos de estar a las 7:30. No. Ya me dicen que no. Que no, desinformación es contradictoria. Son las 7:37. ¿Y usted quién es? Usted es la inteligencia artificial, ¿verdad? Sí. Soy el histórico de Radio Almenara. Pues eso, la inteligencia artificial. Socio de los socios fundadores. Pues tenemos aquí a un acople y además a la inteligencia artificial. Violeta Castaño, buenas tardes. Buenas tardes, yo no me oigo. Oigo un acople, pero no me oigo. ¿Es alguna cuestión? ¿Qué? Bueno, buenas tardes, compañeros. Ahora. Oh, bien. Gracias a Ramón Ferrer por sus manos. Y nada, buenas tardes. Aquí estamos en el 106.7 de la frecuencia modulada en www.radioalmenara.net. Os damos la bienvenida a este espacio en directo en La Ventilla. Queremos saludar en primer lugar a Félix, que es presencia continua en la emisora de Almenara en los últimos 30 o 40 años, ¿no? ¿Nos puedes contar algo mientras busco la canción que tengo que poner, Félix? Esto empezó en la segunda mitad de los años 90, no recuerdo bien No recuerdo bien el año, no sé si fue hacia el 96 o 97, con José Luis Abajo, Luis Suances, Pepe Laguna, un servidor y algunas chicas, como, no recuerdo, ¿cómo se llama? Loli y la otra. No recuerdo bien los nombres ahora, pero éramos un grupo muy... O sea que se pensó convertir la radio en una asociación cultural por si teníamos la oportunidad de tener alguna subvención, y aquello lo consiguió en su día Javier García García. Aquí le mandamos un caluroso saludo allá donde esté, nos escuche en Chile, me parece que está. Sí. Félix, vamos a empezar el programa de radio, no sé si lo sabes, pero desde 2006, 2005, 2007 estamos haciendo como un programa de radio vecinal. ¿A ti te suena algo eso? Sí. Bueno, pues eso, le hemos puesto varios nombres: Sabor de Barrio, Buenos Días Tetuán, Buenas Tardes Tetuán, Buenas Noches Tetuán, Buenas Madrugadas Tetuán. ¿Este año se te ocurre algún nombre a ti que quieras que juguemos con él durante toda la temporada? Tú que eres un histórico, venga. A todo ventilla. ¡Hala! Mira, a toda ventilla. A toda ventilla. Mira, la anotamos por ahí. Y extra radio. Y extra radio, muy bien. A toda ventilla, la nota nuestra escribiente favorita, Violeta. Y nada, vamos a contaros brevemente. Hoy estamos haciendo el programa de radio para iniciar curso. Vamos a hablar principalmente de agendas de algunas organizaciones vecinales, de la ventilla, del huerto, de la huerta de Tetuán, quizás de Bellas Vistas, quizás de Cuatro Caminos, lo vamos viendo por el camino. También de esa San Nicolás contaremos alguna cosita, y vamos a tener la sección de Jesús Escudero musical, donde las haya, y un trocito de un reportaje sobre la manifestación que disfrutamos en Tetuán con respecto al genocidio en Gaza. Nos ha pedido Félix a primera hora de la tarde que por favor no ahondemos mucho en el tema de Gaza. Cuéntanos, Félix, yo creo que debes contarnos por qué has hecho esa petición. No, porque ya hay demasiadas noticias en televisión y lo están repitiendo continuamente, pero es una reivindicación justa para que se acabe la guerra y para que dejen de morir niños y mujeres de una manera injusta por siempre, por los mismos de siempre, por los fabricantes de armas y por los políticos que no comprenden el significado de la palabra paz. Bueno, pues yo creo que con estas palabras, Félix, te acabas de ganar el Nobel de la Paz del distrito de Tetuán. Muchas gracias. Pues simplemente pondremos un trocito del reportaje, ¿vale? Ya verás que la gente es muy, muy, muy, muy guay cuando hablan. Ya vas a ver que no son nada pesados. Y nada, pues vamos a, si queréis, Jesús, Violeta, que estamos aquí. Empezamos el orden. Sí. Hacemos música, entidades vecinales o música, reportaje y entidades vecinales. ¿Cómo queréis? Pues Jesús, música siempre, y luego que todo fluya, más. Que fluya, como dicen los jóvenes. Que fluya. Bicicleta que quiero que veáis, no es una motoreta, no es una mountain bike. Tiene pintura roja que es capaz de deslumbrar y encima me permite ir a gran velocidad. Mi padre le amarró una botella detrás y ahora suena como una moto de verdad. La bicicleta roja sustituye a un programa mítico de Radio Almenara que se llamaba El 600 de Veterinaria. La bicicleta roja es una, llamémosle, instrucción que dio el sheriff de que siguiera con la música de rock and roll, pero que le titulara al programa La bicicleta roja. El ciclista, desgraciadamente, ya no nos acompaña, nos ha dejado este año. Pero no podemos olvidar que tenemos un compromiso y hoy tenemos que hablar de Johnny Cash. Fue una petición de nuestro técnico y director, Ramón Ferrer, que quería saber quién era Johnny Cash. Otras veces en este mismo programa hemos hablado del rey del rock and roll, de Dios, que era Eric Clapton, de la reina del soul, de la reina del country, del camaleón, de otros dioses de la música del rock and roll, reyes, emperadores y gente de mal vivir. Hoy nos toca hablar del rey del country, Johnny Cash,

my sweetest friend. Everyone I know goes away in the end, and you could have it all. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? Para terminar con esta muestra del cantante Johnny Cash, os vamos a traer una canción que interpreta junto a Bob Dylan, Palabras Mayores, Premio Nobel de Literatura. Parecía un poco disonante juntar a un cantante como Johnny Cash y Bob Dylan en una canción tan poética como la que vais a escuchar. La canción dice: si viajas a la feria del norte del país, da los recuerdos de mi parte a alguien que vive allí, ya que ella una vez fue un verdadero amor mío. Esta canción nos recuerda mucho los guateques, la hora, llamémosle crítica, donde nos jugábamos a pares o nones, si esa chica nos hacía caso, de amores perdidos, del dolor de la derrota sentimental. Una canción que me recuerda tardes de sábado en un antro donde tratábamos de fijarnos en los gestos, en el pelo, en cómo hablaba, para ver si en algún momento determinado hablaba con nosotros. Vamos a escuchar La chica del norte por Bob Dylan y Johnny Cash. True love of mine. See for me that her hair's hanging down. It curls and falls all down her breast. See for me that her hair's hanging down. That's the way I remember her best. If you go when the snowflakes fall, when the rivers freeze and summer ends, please see for me if she's wearing a coat so warm to keep her from the howling wind. If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, line, please say hello to one who lives there. For she was once a true love of mine. rabbit in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline. Remember me. Alerta de desalojo en la huerta de Tetuán. La huerta de Tetuán nació en 2013 gracias al trabajo de vecinas y del ayuntamiento. En un solar abandonado y con problemas de salubridad, creamos un espacio verde abierto y comunitario. Durante 12 años hemos cultivado plantas, amistad y barrio. Aquí aprendemos, reciclamos y compostamos. Aquí hay sembra biodiversidad y cuidados. La huerta ha recibido reconocimientos, premios vecinales y es un refugio climático. Es un lugar de encuentro, educación y cultura. Pero ahora quieren acabar con ella. Alegan que no tenemos autorización, cuando fue un proyecto impulsado por el ayuntamiento. Dicen que causamos humedades en el colegio, pero ya existía mucho antes de la huerta. Si desaparece la huerta, el barrio pierde un espacio verde único, construido y cuidado por todas. Lee el manifiesto. Envía el escrito al ayuntamiento. Participa y comparte nuestras acciones. Ya habéis escuchado a las compañeras de la huerta de Tetuán, que está en la calle Matadero, y nos cuentan la situación en la que están viviendo en una alerta de desalojo este proyecto, que como ellas dicen, bueno, pues lleva desde el año 2013, que esos son muchos años que no sé ni hacer la resta, pues bueno, haciendo muchas actividades, transformando el barrio, siendo un espacio verde, abierto y también de encuentro, ¿no? Porque estos espacios son un lugar donde se encuentran y se conocen y coexionan los vecinos y las vecinas. Entonces hemos recogido sus reivindicaciones, tienen un manifiesto, tienen una bueno, lo podéis encontrar en internet, tienen una web donde exponen su llamada de auxilio y además les hemos pedido que nos cuenten un poco cómo ven ellas el tema de la huerta, qué es para ellas, en fin, y tenemos varios testimonios de algunas de estas personas que están en la huerta de Tetuán. Por ejemplo, Olga Berrios, una activista que seguro que todas conocéis, que está en todos los saraos, nos dice esto. Me llama mucho la atención que a nivel político se suele escuchar mucho el comentario de que las ciudadanas y los ciudadanos no participan. Y sin embargo, existiendo pues un espacio urbano, además gestionado por vecinas y vecinos desde hace más de 12 años, que tiene tanto éxito en el barrio, que logra abrir dos veces y a veces más días a la semana, y que logra concentrar tantísima creatividad y actividad, me sorprende mucho que la amenaza precisamente de ese espacio pues no venga de otro sitio más que del propio Ayuntamiento de Madrid, que lo que debería hacer es estar protegiéndolo. Esto nos cuenta Olga, y Merche, otra compañera hortelana de la huerta, nos cuenta esto. Para mí la huerta es hacer barrio. Cooperamos, trabajamos juntos para crear algo hermoso y beneficioso para todos. Perderla sería irreparable. Pues Merche nos cuenta esto, y Clara, otra vecina que también participa en la huerta de Tetuán, también ha hablado con nosotros y dice que es un espacio de sensibilidad, de encuentro y de afectividad en el que se respira y se descansa del ruido, el estrés y los imperativos de la vida diaria. Es un lugar que promueve vínculos de colaboración, constructivos, limpios, de intercambio, de apoyo, que dan continuidad a la experiencia comunitaria de barrio y que resisten a sucumbir a la sociedad asocial en la que vivimos. Este valor social es lo que hay que preservar frente a la tendencia de determinadas políticas a desarticular este tipo de espacios y recursos vecinales. Pues ese valor social de la huerta que nos cuenta Clara, y Flor, otra vecina muy querida del barrio, que también es, bueno, activista y está también allí en la huerta, pues nos explica esto. Corren rumores. Hace unas semanas la huerta de Tetuán se estremeció. Empezó a ver cómo las vecinas y vecinos hablaban, se reunían. No lo tenía muy claro, pero parecía que había cierto riesgo de que ella, la huerta de Tetuán, desapareciera. ¿Qué es lo que se había hecho mal? ¿A quién se le estaba molestando? ¿En qué se iba a transformar? ¿Quién tenía interés y poder para hacerlo? Ella asiste a sus conversaciones y espera que no la dejen, que no la abandonen. Les necesita para seguir siendo verdor y rincón mágico en medio de Tetuán. Qué bonito y poético ha contado Flor también ese espacio verde con valor social que decía Clara. Y bueno, nos parecía importante recoger estos testimonios y esta reivindicación de estas compañeras que llevan tantos años trabajando en este espacio, que seguro que lo habéis conocido y que lo conocéis, que la verdad es que es muy bonito, está muy bien trabajado, muy bien cuidado y con mucho amor. Así que apoyemos, ¿no?, a este proyecto que es la Huerta de Tetuán. Pues estamos escuchando a José González, que es un cantante brasileño, en una canción bonita referida, me soplan por el pinganillo a ir en bici. Y bueno, vamos a seguir con las huertas, fíjate, porque tenemos aquí también una compañera que nos cuenta por qué es tan bonito y tan interesante también conocer esta otra huerta que está más cerca de Ventilla, en la calle Cañaveral. Vamos a escucharlas. Estamos aquí en el huerto de la Ventilla. ¡Wow! ¡Qué maravilla de espacio! Esto es precioso. Estamos rodeados de muchos árboles frutales. Tenemos ciruelas, granados, albaricoques, melocotones, perales, todos los árboles que os podéis imaginar. Y todo aquí, aquí mismo al lado de Plaza de Castilla. Para las personas que aún no lo conocéis, ¿qué podríais encontrar por aquí? Pues aquí hacemos actividades variadas, como sembrar en distintas épocas del año. Creamos abonos y fertilizantes naturales para nuestras plantas. Así le damos vida a los bancales. ¿Alguna cosecha en especial? ¿Alguna cosa que especialmente te guste? Pues mira, cada año nos sale el mejor orégano ecológico, de hecho el que mejor que he probado en mi vida. Así que vamos, animo a que otros se pasen y que nos ayuden pues a colaborar a sembrar nuevas plantas. ¿Y qué otras actividades se hacen en este espacio tan estupendo? También se hace poda de frutales y de rosas. ¡Guau! ¡Qué interesante! Y además todo esto compartiendo con gente maja que tiene unos intereses similares y es una forma de conocer y colaborar en el barrio. ¿Y cuándo se puede pasar la gente por el huerto? Pues estamos los sábados al mediodía. En la avenida de Asturias, esquina calle Cañaveral. Ven con nosotros y transforma tu ciudad en un jardín, lo más alivio de la ciudad. Pues aquí hemos escuchado a las compañeras de El Huerto de la Ventilla, que está en calle Emilia con calle Cañaveral, este otro espacio verde, este otro espacio para crear vínculos, como esta huerta de Tetuán, que también está en la calle Matadero 14, la de huertos y huertas que tenemos en el barrio para hacerlo todo más verde y más humano. San Aquilino con Mártires de la Ventilla, y fue una pena que desapareciera porque ahora se ha puesto un edificio ahí que es de lo más feo que pueda haber y que no me gusta la gente que va por allí, no me gusta del todo. ¿Por qué no te gusta la gente que para por el edificio pone nido, ¿no?, en la puerta? Son unas urracas, perdón por los urracas. Pero es verdad, pone nido, ¿no? Un poco verdes. Hay emoción. Pero yo esa no la he conocido, yo creo. Es un edificio muy feo que está en eso, en San Aquilino. Donde estaba la tienda de electrodomésticos, han dejado ahí un espacio de adoquines con unos bancos. Y no sé quién lo aprovechará, si los que van al supermercado de... Bueno, mejor no decir la marca, al supermercado, o los chicos que van a de Piquer, o los que pasan de las Salesianas, o cualquier persona. Pues también vamos a presentar un extracto del reportaje que publicamos en esta ocasión, incluso en YouTube, de la manifestación que tuvo lugar en Bravo Murillo el jueves pasado, que será el 18 de septiembre y que nos a todos los que estamos en la mesa nos sorprendió la afluencia de gente, por lo menos, ¿verdad? Mucho. Pudimos con Jesús Escudero, que se nos oye en el reportaje de manera bastante divertida, todo hay que decirlo, porque estamos ahí como dos reporteros casi profesionales, diría. No me creo nada. Jesús. Bueno, allá van unos minutos de reportaje. Muy buenas, Jesús, preséntanos. Mira, es un compa del Movimiento Dignidad que estamos reuniéndonos en la iglesia, en la parroquia de San Carlos Borromeo, y es un antiguo compañero de aquí, de Tetuán. Qué bien, muchas gracias. Gente de Entrevías o que se organicen Entrevías. Buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, aquí, luchando como un día más contra el genocidio palestino. Empiezo por el final de otras entrevistas que estamos haciendo. ¿Está Madrid peleón? ¿Está Madrid peleona? Está Madrid como tiene que estar. Está Madrid luchando por los derechos humanos y diciendo desde abajo que ya está bien, que son 2 años de genocidio y que hagan algo de una vez y no solo palabras vacías. No bastan gestos. Me he atrevido antes a un vecino y muchísima confianza, a ti te acabo de conocer, a preguntarle, ¿tú crees que el gobierno estatal está instrumentalizando estas movilizaciones sociales de abajo? Yo creo que la sociedad civil está forzando al gobierno a mover ficha. Creo que se están quedando en pequeños gestos vacíos, anunciando embargos que después no presentan el Consejo de Ministros, pero a cambio desviando focos de atención en plan, no, pero que Eurovisión, que no sé qué, todo. Y creo que no les va a quedar

En septiembre, un poema de Gloria Fuertes. En septiembre ponen sus huevos los saltamontes. En septiembre berrean los ciervos porque quieren hembra. En septiembre berrean los sin trabajo porque tienen hambre. En septiembre gritan las paridoras porque tienen hombre. En septiembre se examinan los estudiantes porque tienen suspensos. En septiembre se llenan los campos de pequeños saltamontes, se llenan los bosques de bellos cervatillos y las salas de partos se llenan de niños. La ciudad se embaraza de pequeñas revoluciones y los amantes se cogen del sexo. Los amantes en septiembre se aman como siempre. Todo esto, y que llega el otoño, sucede en septiembre. Gloria Fuertes. Cuando era chavalín, jugaba sin parar. Tenía muñequitos para pisotear. Defendían heroicos un fétido lugar. El patético país donde los fueron a cagar. ¡Cabrones! ¿Por qué? Tú sabrás, ese año de tu vida ya nunca lo verás. Pudiste negarte a protagonizar aquella tragicómica chorrada militar. Chorrada, chorrada, chorrada militar. Chorrada, chorrada, chorrada militar. Chorrada, chorrada, chorrada militar. Chorrada, chorrada, chorrada militar. Ratatatata. Militar, bobada, militar, payasada militar, tontuna, militar, tontería militar, bobada militar, payasada militar, tontuna. ¿Y qué haríamos sin los poemas que nos lee Violeta de vez en cuando, cuando le apetece, verdad? Hoy nos ha leído uno de Gloria Fuertes, muchísimas gracias Violeta. No pasa inadvertido. ¿Cómo es que se llama, por si la gente lo quiere releer? En septiembre de Gloria Fuertes, porque no sé si os habéis dado un poco cuenta. Estamos en septiembre, ha hecho un poco calorcito, pero bueno, aquí estamos, en septiembre. Una maravilla. Sobre todo los que habían suspendido. Ya. Ahora ya no hay exámenes en septiembre. Claro, Gloria Fuertes escribió esto, vete tú a saber. En el 70 y tantos, seguramente. Creo que es del 95, la edición del... Sí, del muy bien, del muy bien. Salían los programas infantiles de televisión española en la 1. Sí. Bueno, pero acércate, feliz. Cuando se llamaba La Primera, salía, no sé cómo se llamaba el programa, era de los programas infantiles de Hola Chicos o de... La Bola de Cristal. Eso, La Bola de Cristal, también. ¿Sí? También. Esa bola mola. Pues eso, estamos cercanos a despedirnos, así que eso, que nos ha encantado estar aquí con vosotros, con vosotras. ¿Qué haríamos también sin la música, no? Ahora estaba sonando Mamá Ladilla, seguro que más de una lo ha identificado, a ese grupo un poco satírico, ¿no? Uh-huh. Que muchas habéis ido a ver a conciertos, yo aún no les he visto en directo. Mamá Ladilla. Yo no los he visto tampoco. Tampoco. Yo tampoco, o sea, sí, claro, ahora que lo has dicho, digo, bien, me suenan, pero yo es que soy de, sí, soy de la música, por ejemplo, de Jesús. Ojete Calor, que ah, Ojete es un grupo Calor. Más, sí. Yo creo que tira un poco de ese sentido del humor que acabamos de escuchar, como Mamá Ladilla o, o... No, a mí lo que me ha gustado es lo del tema militar. Chorrada, chorrada militar. Sí. En aquellos tiempos había servicio militar obligatorio, que es algo que algunos países centroeuropeos están empezando a plantearse en estos días, ¿no? Por eso también ahí venía un poco a colación. Bueno, yo de las 4 o 5 cosas que aprendí en el servicio militar, una de ellas fue aprender a beber. Pero bien, vamos a ver. Muy bien. ¿Pero aprender a beber en plan bien o en plan...? La fuente. En plan fatal, porque nos daban, ácido sulfúrico. Vale. Y vale. Yo mi primer trabajo como auxiliar administrativo. Ah, mira. ¿En dónde te tocó, Félix? ¿En Madrid o estabas fuera? En Alicante y Cartagena. Muy bien. Pero eso debía ser marina, ¿no? No. No, era una batería de costa en escombreras. Ah, artillería de campaña. Yo es que era artillero también. Batería de costa. Yo no. Yo no he hecho la mili, la verdad. Yo era violín. ¿Qué? Pues no sabéis, yo una de las mejores alegrías que tengo es que mis hijos no han ido al servicio militar. Eso es una cosa que se le agradeceré siempre. Hay que que mi hijo no fuera al servicio militar. Muy bien. Muy bien. De todas las maneras, también os prometo que el próximo miércoles hablaremos del gobierno de la nación, del gobierno de Europa, del gobierno del mundo, del gobierno de Israel. Podemos hablar de muchos gobiernos. Sí. Yo puedo hablar. A mí el servicio militar me partió por medio trabajo y estudios. Ya, claro, es que... Muy mala edad. A los 19 años, y además un año que era el Mundial de Fútbol de México. Fatal. El Mundial de Básquet de España, me parece. El referéndum de la OTAN, que no fuimos. El referéndum que ganó por segunda vez, me parece que Felipe González, en el 86. Y encima tenía que haber ido me invitaron para tres bodas y solamente fui a una. Ahí está. Pero te vino fatal. Si lo sé, no vengo. Efectivamente. ¿Qué os íbamos a decir? Que la semana que viene nos vemos. Sí. Que se nos va a olvidar decirlo. Semana que viene, 7:30. No hemos dicho 106.7 de la FM, radioalmenara.net, en ningún momento. Pero mejor poner las 8. No, que si no la gente... ¿Sí? Bueno. Sí, 7:30, 8, eso es. Cuando lleguemos nos ponemos. Hoy hemos empezado muy bien. Sí. Es que estaba todo preparado. Sí. Pues eso, ¿no? Yo creo que nos vemos la semana que viene con más noticias, con más tertulias, con más música, con más poesía, con más un poco lo que toque y un gusto este septiembre. ¿El periódico Teto en 30 días no colabora? Somos nosotros los que colaboramos con el periódico. El periódico con nosotros no colabora. Somos nosotros los que le damos información y cuando él saca a lo mejor una noticia que nos interesa, pues aquí en la agenda de Tetuán la publicitamos y la apoyamos. Desde hace muchos años. Somos nosotros los que le damos material. Un poco sensacionalistas, pero bueno. No, y aparte que es verdad que en el mes de octubre... Ah, sí. Digo, me están haciendo cosas raras. Digo, no me estoy enterando de nada de lo que está diciendo. En el mes de octubre van a sacar en la edición impresa un trocito en el que decimos que, oye, que Buenos Días Tetuán pues vuelve a las andadas. O sea que sí, estamos ahí conjuntamente, sí. Y no sé, ¿qué más contaros? Pues poco más, ¿no? ¿Y lo hacéis por la mañana? Antiguamente. Ah, claro. Por eso se llamaba Buenos Días Tetuán, porque lo hacíamos hace muchos, muchos, muchos años, lo hacíamos por la mañana. Luego pasamos a Buenas Tardes Tetuán, y al final en invierno es Buenas Noches Tetuán, y algunas veces hasta Buenas Madrugadas. Buenos Días Ventilla, Buenos Días Almenara, Buenos Días, ¿cómo se llamaba antes a la Ventilla? Chamartín de la Rosa... Y lo que nos has dicho tú hoy, que vamos a ver si lo aprovechamos hacia el final del programa. A toda Ventilla y Extra Radio. A toda Ventilla y Extra Radio, pues gracias, si queréis. Gracias, muy bien. Con eso vamos más o menos cerrando. Sí que os avisamos que durante las próximas semanas vamos a emitir, justo cuando acabe nuestro programa, programas especiales relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible. Así que a continuación de este programa podréis escuchar uno especial sobre emergencia climática, mar, tierra y aire. ¿Vale? Los hacemos en colaboración con la Red Estatal de Medios Comunitarios. Y bueno, pues eso es una emisión que hemos pactado con esta red de emisoras. Pues adiós, adiós, adiós. Bueno, adiós. Hasta la próxima y que sea pronto. Yo ¿puedo volver a la próxima semana? Por supuesto. Bueno, si me dais permiso. Y tal y como empezamos, nos despedimos con Digital Shoots de Roots in the Air de Iseo y Dodo Sound, que bueno, pues he estado escuchando estos días, vamos con ellas. ¿Qué ibas a decir? Chuchuchuchu. ¿Qué has dicho? No sé qué he dicho. Pues ha quedado muy bien. Sounding in mono. Rocking kimonos, playing the bingo, shaking the roots, dancing the mambo, fighting like Rambo, playing the bongo, digital shoots. digital shoots. Digital shoots. Thursday mouse hunters chasing the rats. That's Toto's down under his hat. Call me Iseo, I'm the big cat. This is my music, solid as a rock. Thursday mouse hunters chasing the rats. That's Toto's down under his hat. Call me Iseo, I'm the big cat. This is my music, I think it's fun. Nobody move, don't turn around. No, nobody move, don't turn around. Burn the place down, nobody move, don't turn around. We came to burn the place, nobody move, don't turn around. We came to burn the place down, nobody move, don't turn around. We came to burn the place.